Olivera. Desde el móvil te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, ¿dónde estás? Bien, Jorge, me cansé allí de esperar en el banco de suplentes. ¿No te pusieron? No me pusieron. Increíble. ¿Cómo no me tienen alguna explicación? ¿Alguna explicación? ¿Algo? ¿Nada? No apareció nadie para darme las explicaciones del caso. O sea. ¿Que te dejaron esperar? ¿Te dejaron con los crespos hechos y no apareció nadie? Claro, me dejaron con los crespos hechos. Nadie me explica qué es lo que sucede, por qué no me pusieron a jugar por lo menos la segunda parte del partido. Nada. ¿Pero aparecieron o ni entraron en la cancha? No, ya habían ido a visitar otras canchas y me dejaron allí esperando. Mira, bueno. Hace un ratito nada más. Bueno, explicarle a los oyentes, porque quien no está escuchando no va a entender nada de nuestra conversación. Claro que yo estuve allí esperando en el banco de suplentes del Estadio Domingo Burgueño Miguel, porque hay una delegación de la Conmebol que está visitando el departamento y que puntualmente estuvo allí en el campus de Maldonado. Había estado bastante más temprano, me decían, porque obviamente después empecé a averiguar, habían estado un poquito más temprano y después se fueron a realizar diferentes visitas y por eso nos desencontramos y no me pusieron en el partido. Bueno. ¿Bien? ¿Y hay revancha? Hay revancha, claro que sí. En la vida todo tiene revancha. Bien, absolutamente. Bien. Jorge, te decía también, quería contarte que hace unos minutos cortaba con Gaspar Barrabino, que nos escucha también todas las mañanas, y me daba cierta respuesta a lo que hablábamos de la velocidad de los camiones de Cotecno. Sí. Nos decía que están monitoreados todos los camiones y que ante alguna inquietud de la población, como por ejemplo en este caso, si la gente tiene puntualmente la hora y el lugar, puede trasladarlo e inmediatamente pueden comprobar a qué velocidad iban en determinados lugares, porque reitero, están todos monitoreados con el tema de la velocidad. Ajá, mira. Bueno. Así que le agradecemos a Gaspar que también inmediatamente nos responde. Jorge, bueno, vamos a hablar de lo que de esta nota que tenemos pendiente, que la tenemos aquí a Marta Pereira. Ella es la directora del espectáculo Da Capo Ensamble. Ahí va. Estuve charlando un rato con Marta y la verdad que ahora me deja más tranquila, porque en la vida voy a tener posibilidades de prepararme y de cantar, porque todo se educa, todas las voces se educan, me dice Marta. Me dejaste tranquila, Marta. Me dejaste muy tranquila. Sí. Porque mis compañeros no creen que puedo llegar a cantar bien. No, es cierto. No, eso no. Dile a tus compañeros que sí, que tú puedes cantar. No. Que por las dudas. No le creas, Marta, no le creas. Mira que no lo creas. Por las dudas se pongan audífonos. No. Ella me dice que tú tienes una voz maravillosa y que, bueno, que ella te envidia un poco por esa voz que tenés. Pero bueno, está. Yo le digo que no pierda las esperanzas. Lo que pasa es que es un problema de autoestima. Ella no se tiene fe, ese es el problema. Ah, es así el asunto. Entonces, con la timidez la lleva a ponernos a nosotros como pretexto, pero no. Hablando en claro y de manera criolla, bueno, no le da la nafta, pero, no le da, pero canta no, muy no. bien, canta muy bien. Ah, bueno, tendría que escucharle algún tango de vez en cuando, a ver si, ah, sí, si justo. Es así. Sí, justo. Yo en el clavo, Marta, ¿ves? Bueno, qué bien. Bien, Jorge, hablábamos de este espectáculo que se va a estar realizando en un lugar que queremos mucho, que es el Teatro Paz y Unión. Y quien también va a estar participando es Oscar Miraldo, que seguramente también está escuchando y que nos alegra muchísimo. No sabíamos esa faceta de Oscar, te digo, Marta, realmente no la conocíamos. Pero contanos los detalles de lo que va a ser este espectáculo el viernes 26 a la hora 20. Bueno, te explico un poquito. Da Capo Ensamble es un grupo coral totalmente vocacional que se dedica a interpretar, a estudiar lo que es la música antigua. Entonces, dentro de eso encontramos un día unas partituras, unas piezas escritas muy antiguas del siglo XV, 1492 precisamente, donde nos encantó porque tienen que ver con todo lo que pasaba en ese entonces en las fiestas previas a la Pascua, en el carnaval, en las carnes tolendas, y nos encantó porque eran diálogos, tenía un poco de escena, tenía mucha música, y estaba hablado en un idioma que nosotros podríamos decir medio criollo, que es el sayagués, que es la lengua que se hablan los pastores en Salamanca, en España. Y bueno, y por ahí nos fuimos metiendo, estudiando y viendo qué se podía hacer con eso. todo el mundo se entusiasmó, y bueno, aquí estamos, lo empezamos a preparar, y este viernes hacemos el estreno de esta, de esa pequeña obra. Este, tenemos mucha ilusión, no sabemos muy bien cómo va a salir, pero le hemos puesto toda la energía, y bueno, así que que lo estamos invitando a que participen, agradeciendo que ustedes se acercaron también, este, para darle difusión a esto. Pusimos una entrada muy módica de 300 pesos, para que nos, más que nada para poder solventar todos los gastos que implican poner en escena algo. Este, y bueno. Marta, la idea es entonces esta presentación, y si va bien, reiterarla. Y bueno, el 31 ya tenemos, el miércoles 31, es en el Museo Rally, nos invitaron para presentarla en el Museo Rally, y ojalá que se den otras oportunidades, porque tenemos mucha ilusión con esto. Recién hablábamos también fuera de micrófonos de la cantidad de gente que está en esto de los coros, de las ganas, de la fuerza, y de motivar siempre, porque es una salida, porque es alimenta el alma. Sí, principalmente eso. Es decir, hay muchísimos coros en Maldonado, hay coros de niños, de jóvenes, hay coros populares, hay coros de tercera edad, hay instituciones que tienen coros, mucha gente se reúne para cantar, que esa es la esencia del coro, reunirse para cantar. Entonces, que lo que tú, como bien tú dices, es lo que da un poco esa vida, una vida especial, una cuestión interior muy especial que te hace ser también parte pertenecer a una comunidad. Bien. ¿Cómo llegan a las entradas? ¿Cómo se hacen de las entradas? ¿Es allí en puerta? ¿Las pueden comprar previamente? Sí, los integrantes del coro tienen sus entradas. Si se las compras a alguno de los integrantes del coro, tenemos una rebajita, las vendemos a 250 pesos. Y en puerta, hasta media hora antes de empezar el espectáculo, se venderán a 300 pesos. Así que allí se acercan y tenemos entradas también. Perfecto, reiteramos que es para ver Da Capo Ensemble el viernes 26 de enero a la hora 20, allí en el Teatro Paz y Unión. Quiero corregir otra cosa. El espectáculo tiene el nombre de, se llama así, Entre Quijotes y Lazarillos. Ah, caramba. Bueno, ¿y qué sería Da Capo Ensemble? Que es el que presenta? Grupo, es el nombre del grupo. El grupo. Ah, bien. Valga la corrección entonces y las disculpas del caso. No, por también me gustaría, antes de cerrar, Marta, agradecer a Cecilia, que no solo es oyente de Frecuencia Abierta de todos los días y que ahora estaba con un tema ahí de que no nos podía escuchar y ya estaba enojada de que no nos podía escuchar por unos temas ahí, no solo se escucha, sino que fue quien hizo toda la producción de esta entrevista. Muy bien, Cecilia, además de cantar en Da Capo, es la tesorera. ¿Cómo canta? Y bueno, va marchando, es soprano, entonces tiene eso de la soprano, viste que las sopranos tienen eso que... tiene cierto divismo, porque la historia sí. Entonces, pero además de eso, es tesorera. Entonces es la que nos controla los pagos de todos los meses, la que no nos deja nunca da pérdida ese coro, no sé cómo hace. Eso es lo más importante, que no dé pérdida y que estén todos allí el viernes 26 de enero a la hora 20 en el Teatro Paz y Unión para sumar. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, gracias a toda la producción de Aspen. Y gracias también al grupo, que el grupo es de Da Capo Ensemble, que se puso la camiseta, es un grupo que va para adelante, es un grupo muy abierto, que quizás el año que viene podamos tener otros proyectos, otras propuestas para ofrecernos a nosotros mismos y ofrecer a los demás. Muchas gracias. Jorge, cerramos, nos reencontramos en minutos. Dale, gracias. Chau, chau. Chau, chau. Frecuencia Abierta.